Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola, toca la marimbola. ¿Sabes cuando te das cuenta, Sete, mi querido Fernando Javier, que no tenés vida? A ver. Cuando el sábado al mediodía te quedás viendo la presentación de candidatos del Frente para la Victoria, no siendo del Frente para la Victoria, claro, y haciendo, tratando de hacer un análisis semiótico en chancletas acerca de la forma en que se miraban, se saludaban y se sonreían Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Que encima, el análisis semiótico en chancletas, sí, de parte de alguien que en definitiva, entonces, ese análisis a nadie le importa lo que hagas, lamentablemente, te lo voy a decir. Ingestas masas se congregaron en la puerta de mi casa para esperar que yo saliera y en chancletas. Claro, en chancletas planteara cuál hubiera sido mi análisis. Sí. Pero, sí voy a mencionar esto, está en YouTube, búsquenlo en YouTube, sí, ahí, Cristina Fernández Kirchner, sábado. Ajá. Está el momento donde se abrazan, ella lo abraza a Daniel. Ajá. Lo envuelve con sus dos brazos, Cristina, sí, como no puede ser de otra manera, y le dice algo al oído. Bien. Algo le dice al oído. Cristina a Daniel, leer los labios, por Chris ejemplo. A Dani le dice algo, sí, y me parece que forma parte, junto con el final de Perdidos en Tokio, las dos frases en silencio más importantes de los últimos 10 años. Wow. ¿No? ¿Sabes de qué estoy hablando? La última frase que le dice el protagonista. Voy a decir Bill Murray, Perdidos en Tokio, pero no vi Perdidos en Tokio. Bill Murray, Perdidos en Tokio, le dice una frase cuando, sí, se despiden. Ajá. Y nada, me parece que junto con esa, la de Cristina a Daniel ayer, el sábado pasado, fue una de las más importantes de la década. Nos agarramos a piña, Fernando y yo, por Scarlett Johansson. Sí. Por otra parte, si quieren llamar y comparar el diálogo en silencio de Scioli con Cristina, hay dos teléfonos en la tribu. 4864-0489, 4866-1095, el otro teléfono al cual pueden llamar y también decir cuál era la parte de abajo que tenía Fede puesto aparte de las chancletas. Para mí es una especie de short, especie, sí, de short. Tenemos a Luis Campos desde el otro lado del Atlántico, ahí en Sudáfrica, en Johannesburg, hablando pavadas acerca de Lost in Translation. Un saludo para Luigi. Y también, obviamente, además de Luis, ustedes se pueden comunicar vía Twitter, vía Facebook, buscando Llévalo Puesto, y si no, a contacto@llevalopuesto.com.ar, siendo las 8 y 8 de la mañana, 5 grados 9 décimas en la Ciudad de Buenos Aires y un grado y pico, un grado y medio en la Ciudad de La Plata, donde nos escuchan vía Radionauta FM 106.3. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. La luz verde para el CEDIN. A partir de hoy comienza a regir el plan de exteriorización de divisas aprobado en el Congreso a fines de mayo. La ley habilita el ingreso al país de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos. Estos podrán cambiarse por CEDIN, un certificado de depósito para la inversión que tiene como objetivo reactivar la construcción y el sector inmobiliario. Arrancó las elecciones, esta vez en Misiones. El Frente Renovador del gobernador provincial Maurice Clos se impuso en las elecciones de legisladores provinciales con un amplio triunfo sobre la UCR, que quedó en segundo lugar. De esta forma se inauguró el calendario electoral y se estrenó el voto joven, ya que este domingo en Misiones pudieron votar adolescentes de 16 y 17 años de forma optativa. contra la reforma de la escuela secundaria. Docentes porteños convocan a una jornada de debate sobre la polémica reforma de la escuela secundaria propuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro convocado por la Asociación Docente ADEMI será a las 9 en las puertas de la Gerencia Operativa del Planeamiento del Ministerio de Educación porteño, Esmeralda al 55. Primarias en Chile. Ayer se realizaron en Chile las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales del 17 de noviembre. La exmandataria Michelle Bachelet impuso su candidatura presidencial entre la oposición chilena con un apoyo del 70% de los votos dentro de la interna. Escuchamos a Michelle Bachelet y después a Luis Jaqui, coordinador estudiantil de País, que salió en Llevar el Puesto el viernes. Esta ha sido unas primarias inéditas, donde Chile ha demostrado realmente su capacidad democrática, pero donde con Claudio pudimos desde un comienzo establecer un proceso de debate de ideas de manera fraterna. Y yo creo que eso nos hace súper bien como país. Le hace bien a la política, nos hace bien a todos. Los comicios del domingo son más de lo mismo, nada más. Es una respuesta desesperada de la derecha, la Alianza por Chile, el sector que representa a Piñera y la Concertación, que el sector gobernó durante 20 años en Chile, para validar, intentar revalidarse y dar una señal de democracia en unas elecciones que bien podrían ser unas elecciones internas al estilo de que hacen los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Masiva protesta en Egipto. Los egipcios salieron en masa a las calles del Cairo y de algunas ciudades del interior contra el gobierno del presidente Mohamed Mursi en su primer aniversario en el poder. Las protestas dejaron 7 muertos y al menos 37 heridos. La oposición egipcia dio plazo hasta el martes al mediodía para que renuncie el primer mandatario. 8 y 11 de la mañana pasaron los títulos en Llevar lo Puesto. Quédense, quedan 50 minutos netos de información. Es lunes, tranquilos, vamos a lo seguro, escuchamos Divididos con Elefantes en Europa. ¡Gracias! un instrumento financiero y de pago que puede ser adquirido con dólares billetes o dólares transferencia en las entidades financieras y que luego se cobra una vez cumplido su objetivo, que se realice una inversión inmobiliaria o de construcción, se cobra en dólares también en las entidades financieras. Es un instrumento que durante su vida puede ser endosado ilimitadamente y en su vida puede ser aplicado a otro tipo de pagos, no solamente para operaciones inmobiliarias. Una vez que está aplicado, puede ser cobrado en dólares billetes. Si no, tiene que continuar circulando a través de... Miguel Pese, vicepresidente del Banco Central, contaba acerca del instrumento lanzado hoy, el CEDIN. Quien claro. puso dólares recibirá CEDINES, ¿no? Una cosa así. Bien. Un dólar, un CEDIN. Sería él, también. Claro. Estamos en comunicación con Carolina Zanino, nuestra referencia en términos económicos. Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fede? Buen día. Bien, a ver, en principio pensar, hoy se larga, ¿no? El CEDIN, el billete, otro billete verde. Contanos un poquito cómo abordar este tema. Este certificado de es un depósito, digamos, para inversión. Comienza hoy, va a durar 3 meses. Es un intento también para, básicamente para traer dólares y por otro lado, según dicen los mismos que lo lanzaron, dinamizar el sector de la construcción y la actividad económica en general. A ver, en principio, esto es como la pata operativa, una de las dos posibles respuestas a esto uh-huh. que se planteaba hace un tiempito, que generó, y me parece correctamente, generó mucha discusión, que tiene que ver con el blanqueo de capitales. Con que pueda repatriarlo sin demasiadas respuestas o preguntas hechas, gente que tenía dólares afuera o abajo del colchón, pero no estaban pagando por ello. Exactamente. Con este CEDIN tampoco van a pagar ningún impuesto. En el 2009, cuando se hizo también otra medida similar de blanqueo de dólares, sí había un impuesto a los que se sumaron a la medida. En este caso no. Y tampoco el CEDIN, digamos, va a rendir algún impuesto, no va a tener ninguna tasa de interés. Es una forma también de regular, digamos, el mercado paralelo de dólares, ¿no? Con esto que decía Pese recién, de que vos tenés el CEDIN y lo vas a poder usar si, qué sé yo, si un operador de turismo te lo recibe, podés pagarlo con CEDINES. Trata, digamos, de que sea, digamos, el dólar paralelo, pero bajo este certificado. La medida igual se hace, viste, en un contexto de escasez de dólares que en realidad está asociado a los principales límites del modelo, digamos, ¿no? Como cuando uno habla de inflación o de escasez de dólares, son como los síntomas de problemas más estructurales que tiene la Argentina. Claro, porque vos sabés que es interesante para dónde va la entrevista o para dónde la querés llevar, porque en principio no conozco a nadie que esté en esta situación tan escabrosa de tener dólares y no poder no tener dónde ubicarlos. Eso forma parte de un grupo minúsculo de la sociedad argentina, aquellos que tienen graves problemas a la hora de blanquear dólares. Exactamente, sí, sobre todo porque en general siempre son bastante, ¿no? Los dólares que por persona se blanquean, por lo menos a través de la experiencia del 2009, el promedio eran de $100,000 por persona, digamos. Uh-huh. Con lo cual, si estamos hablando de un mercado, digamos, o de un conjunto de personas a los que uno no tiene acceso, y eso genera también un problema que, sobre todo como está asociado tanto a la actividad inmobiliaria, profundiza, digamos, la desigualdad que hay en el acceso a la vivienda, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque justamente, digamos, son los sectores que más capacidad de compra tienen, los que van a acceder a estos CEDINES y los que van a dinamizar nuevamente el sector inmobiliario, digamos. O sea, no estás hablando, digamos, de créditos hipotecarios a baja tasa de interés, sino de, bueno, sigan comprando y vendiendo propiedades en dólares a un nivel, digamos, que nada tiene que ver con solucionar el problema de acceso a la vivienda. A ver, alguien con una mirada positiva acerca de esto diría, bueno, de todas maneras es para comprar y vender viviendas y para inversiones inmobiliarias en ladrillo, ¿no? En construcción. Sí. ¿Por qué eso no derivaría en una mejora en las condiciones de oferta de inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que está en una emergencia habitacional importante? Uh-huh. En realidad la oferta inmobiliaria existe y desde acompañando, digamos, el crecimiento económico que surge en el 2003, el sector de la construcción creció muchísimo y con él, por supuesto, digamos, la construcción de viviendas residenciales. El problema no es la, digamos, la construcción de viviendas, sino el acceso a la vivienda, que eso en la Ciudad de Buenos Aires también está totalmente restringido, digamos, ¿no? Para Incluso para un joven profesional que tiene un empleo precarizado, no puede acceder a un crédito hipotecario, ni hablar, digamos, de gente que trabaja en negro, gente que, digamos, que no llega, digamos, a tener un salario de 5.000 pesos por mes. Con lo cual, el sector inmobiliario y el sector de la construcción está dirigido, digamos, a una especulación inmobiliaria sin precedentes en Argentina y que justamente tiene como contracara el déficit habitacional. Carolina, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Ahora apelo un poco a tu análisis y tu sentencia. ¿Vos podés, se puede llegar a visorar, digo, esto en qué medida puede contraponer lo de que tiene que ver con, la, en definitiva, la fuga de capitales? ¿Se puede visorar el resultado, digo, o no, digamos? Mira, el cepo cambiario que funcionó durante todo el 2012 fue muy efectivo en ese sentido, para frenar la fuga de capitales. Ese cepo hoy sigue funcionando de alguna manera y un poco si la idea de esto también es apuntar a esa situación, digamos. Justo las reservas del Banco Central vienen disminuyendo en estos meses y son una de las medidas, digamos, para contraponer esa situación. Pero como decía hoy, digamos, o sea, esta medida, si bien puede, obviamente, solucionar, puede atraer dólares, hay una proyección, digamos, de que traiga aproximadamente lo que se pudo recaudar en 2009, no soluciona los límites, digamos, estructurales que genera la cuestión de los dólares. O sea, si vos tenés un déficit industrial, ¿por qué no cambiaste la estructura productiva? Si tenés una estructura, digamos, de empresas que está totalmente extranjerizada y que mandan todo el tiempo utilidades y dividendos al exterior. Si tenés pago de deuda externa, ahora tenés déficit energético, digamos. Mientras vos sigas teniendo esos problemas de la economía, digamos, los dólares van a seguir fugándose. Es como emparchar algo que constantemente se le salen nuevos parches o agujeros por algún lado. Sí, y también me parece interesante pensar que otro de los problemas que genera es que frena la precificación del mercado inmobiliario que se estaba generando a raíz del peso del cepo cambiario, digamos. O sea, como que se estaba generando, digamos, un nuevo mercado de venta y compra de propiedades en pesos, y esto, digamos, si el SEDIN realmente funciona, va a quedar totalmente paralizado. Para ir cerrando, Carolina, ¿el SEDIN es planteado solamente como una herramienta de inversión o también está planteado desde el gobierno y sus economistas como un mercado paralelo y distorsionado de un dólar que no es dólar, digamos, ¿no? Un cuasi dólar, un cuasi billete? ¿Está pensado eso como el mercado secundario de SEDIN? Sí, totalmente. Sí, así como lo dijo Pese, digamos, también lo dijo Banori, el de la Comisión Nacional de Valores, el SEDIN vos lo podés obtener y intercambiarlo por pesos en el mercado paralelo. Podés intercambiarlo por varios SEDINs de menor valor, o sea, va a ser, digamos, sí, como una moneda en realidad en forma de depósito de certificado de curso legal. Es decir, mi tío tiene 100.000 dólares, lo pasa a SEDINs, lo blanquea, y que luego en el mercado de SEDIN lo vende por efectivamente el valor de menos de 100.000 dólares, por 50.000 dólares en mano. Esa es la dinámica. No, en realidad vos lo cambiás por pesos. Claro, o compras algo. Claro, pero porque vos dejaste los dólares en el Banco Central. Claro. Sí, igual no tengo un tío que tenga 100.000 dólares, así claro. Que huelga la pregunta. Carolina, te agradecemos mucho la comunicación con Lleva lo Puesto. Obviamente te esperamos o el miércoles que viene o el otro. Exactamente, nos vemos, chicos. Un beso. Pasó Carolina Zanino, nuestra referencia en términos económicos. Hoy se estrena el SEDIN. Ningún pariente que conozcamos de vuelta tiene ese problema, pero sí dio mucha tela para cortar en términos del mercado inmobiliario y también acerca de la fuga de divisas, que sí nos toca directamente porque tiene que ver con la capacidad argentina de generar compras productivas en el exterior. Lo que vamos a escuchar es a la Umbanda con su tema La Caminadora. Natal con su tipo espiritual, ella camina, yo va, que guaracha, yo va, esa mulata a mí me quisiera, que va, que tipo yo me va a dar. Caminando va, guaracha, yo va, esa mulata también te quita, una cosa linda le voy a comprar. Caminando va, guaracha, yo va, permita que se desguste, por el que te va a llamar. Permita que se desguste, por el que te va a llamar. Si no te puedes casar, con el hombre que te guste. No te puedes casar con el hombre que te guste. Caminando va, marchando va, caminando va. Pasaban los Zumbanda, Javier. Los Zumbanda. Y después de la tanda viene la columna de análisis deportivo de Sebastián Tafuro, esta vez con un Brasil que lo llevó de paseo de la manito a España, una España irreconocible. ¿Lo viste vos? Yo no lo vi. Sí, vi una buena parte del partido. España era la impotencia convertida en equipo de 11. Y 5 grados 9 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. Si salís hoy, ten en cuenta que la máxima para el día de hoy va a ser 16 grados. La mínima ya pasó, era de 6, así que estamos bien. En La Plata hace un frescor, mamita querida, 1 grado. De sensación térmica no tenemos ni perra idea, pero en La Plata hace mucho más frío, como siempre, como decía mi vieja. Pero le espero una máxima también de 16, porque se va calentando a través del día. Si quieren llamar, hay dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-95, para que sigan comparando el diálogo de Scioli con Cristina en ese abrazo eterno, tan comparable, según Federico, con el abrazo entre... ¿Quién era? Scarlett Johansson. Ah, Scarlett Johannesburg, gracias Luis. Sí. Y nuestro amigo Bill Murray. Ya viene la tanda, manden la tanda en un programa que piensa que Charlotte Caniggia es la cosa más fea que le pasó a la Tierra. La tribu 88.7. FMLatribu.com. La tribu 88.7. Equilibrio. En el aire. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. ¿Siempre te interesó la mitología? Ahora podés estudiar los mitos griegos, romanos y americanos y su significado profundo en los cursos de mitología del Proyecto Trenquehue. Hay becas para estudiantes. Llámanos

Gracias a Dios, no es televisión, esto es radio, está Sebastián Tafuro. Con un corte de pelo, te diría que arriesgado. El pelito sí, importante, sí. Realmente. Pero bueno, afortunadamente no se ve. No. O sea, lo ven unos pocos. Viva la radio. Viva la radio, exactamente. Vamos a repasar algunos de los títulos más importantes de este fin de semana. Un supercampeón. Vélez le ganó a Newell's 1-0 el sábado en esa especie de engendro que se dan llamar superfinal entre el campeón del torneo inicial 2012 y el torneo final 2013. 1-0 con gol de Prato y fue el mejor de la temporada según lo que indica ese título. Y además se clasificó a la Copa Sudamericana, a la Copa Libertadores y a una especie de Recopa Argentina que van a jugar el ganador de este torneo, de esta superfinal, contra el ganador de la Copa Argentina. Que se trae la super final. La super algo recontra así, mega archi final. Sí. Los ascensos que faltaban. Sportivo Belgrano de Córdoba ascendió a la Primera B Nacional, completó el mapa de los equipos que jugarán en la Primera B Nacional, donde habrá tres cordobeses, esta vez Instituto Talleres y ahora Sportivo Belgrano de San Francisco, que le ganó la final a Santa Marina de Tandil. Belgrano, está navegando las aguas oscuras del Mar de los Sargazos. ¿Dónde está Belgrano de Córdoba? Belgrano de Córdoba, el éxito de la primera división. Claro. Chao, nos vemos. Cuídense, gente. Yo pensé que era un chiste. No sé, perfecto. La frase es algo que no estaba Belgrano en la. No solo estaba en primera división, sino que además de todo clasificó a la Copa Sudamericana. Sí. Incluso navegan las aguas del éxito casi rotundo, diría. Totalmente, rotundo. El otro, sí. Sí, no. Brown de Drogué. Grande Adrogué subió a la B Metropolitana, exactamente. Sí, uh-huh. Y el otro que ascendió también fue Fénix, que le ganó 2-1 a Deportivo Español, ascendió de la primera C a la primera. Perdón, Grande Adrogué ascendió a la primera B Nacional. Claro. El que ascendió a la primera B Metropolitana y este ascenso Fénix que faltaba fue Fénix el otro día, que le ganó 2-1 a Deportivo Español. Ya había subido de la D a la C el año anterior. O sea que en dos años metió dos ascensos impresionantes. Brown, que dicen los que saben que juega muy bien al fútbol, el tiquitique de Brown. Brown de Adrogué, sí. Y va a tener que enfrentar. ¿Cuántos rivales nuevos que va a tener Independiente? Sí. Brown de Adrogué, Villa San Carlos. Villa San Carlos. Y Fénix, el gigante Neuspiller, está dando vueltas por ahí también, ¿no? Ya se le el espíritu de Neuspiller. No está jugando. La otra novedad tiene que ver con el tenis. Juan Martín del Potro hoy se va a jugar el pase a los cuartos de final de Wimbledon, anda con algunas molestias en la rodilla, jugará contra el italiano Andreas Seppi y de pasar a cuartos se podría llegar a enfrentar con el español David Ferrer en un duelo muy complicado, sería ese para Del Potro. Y la última pasa por lo que sucedió el viernes en Independiente, una asamblea de socios bastante candente, bueno, por decir la posta, básicamente fueron unos barras a agredir a la comisión directiva en cabeza Javier Cantero, y el fin de semana hubo una serie de acusaciones cruzadas entre el presidente a algunos sectores de la vida de Independiente, entre ellos Hugo y Pablo Moyano, y Moyano también le respondió a Cantero, lo criticó y dijo que además estaba subordinado al gobierno nacional, con lo cual se involucra además una política más general en esta disputa de barrio Independiente, en el pedido de la cabeza de Cantero, básicamente. Eso fue un poco el mapa y después nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la Copa de Confederación. Última pregunta. Sí. ¿Y Belgrano? ¿Y Candela? ¿Y Belgrano? ¿Y la moto? El A. La alegría no tiene fin. La alegría no es solo una sirena. No. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en la Copa de Confederaciones desde dos aspectos, los aspectos que tienen que ver por un lado con el fútbol y por el otro lado con la política, que es lo que viene pasando en Brasil en estas últimas tres semanas. Terminó la Copa de Confederaciones el Brasil de Felipao Scolari, aunque muy pocos lo esperaban. Bueno, por lo menos yo quiero decir esto, yo poco lo esperaba esta actuación de Brasil, que realmente superó cómodamente la primera ronda, luego le derrotó a Uruguay en semifinales en un partido ajustado. Siempre son ajustados los Brasil-Uruguay, de hecho Uruguay ha sabido sorprender en alguna ocasión a Brasil, pero Brasil lo derrotó faltando muy poquito en el partido más duro que tuvo el conjunto de Scolari, y en la final la verdad que lo demolió a España. Yo recién lo escuchaba a Fede y realmente España fue una sombra, o por lo menos Brasil le agarró muy bien la mano. Golpeó también, es cierto, en los momentos justos, es decir, en el inicio del primer tiempo, en el final del primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo. O sea, básicamente es letal para cualquier equipo los momentos en los que Brasil hizo los goles. Dos de Fred, este delantero que realmente no es muy bueno, a mi entender, pero que Scolari lo convirtió. ¿Cuál es el 9? Hoy Brasil no tiene el Fred. Ronaldo. Fred. Fred o Hulk. Puede ser Hulk. Hulk. Hulk. Un nombre de un gigante. O sea, ahí te das cuenta, digamos, el cambio en el fútbol de Brasil, ¿no? Ya 9 es un gigante. Claro. Sí. Pero bueno, tiene la figura de Neymar y la verdad que Brasil jugó una muy buena Copa de Confederaciones. Se quedó con el título, cuarta Copa de Confederaciones en la historia para Brasil. Y un pequeño maleficio que existe acerca del ganador de la Copa de Confederaciones. Nunca el ganador de la Copa de Confederaciones salió campeón del Mundial al año siguiente. Tomá. Esperemos. Brasil, que, además, es el único equipo. No, y aparte ganó las últimas dos también. Te así tiro que, el dato, o sea, Brasil. Brasil es el único la única selección del mundo de fútbol que no pudo ganar de local. La única oportunidad que jugó en este caso. Sí. Porque jugó hace muchísimos años una final que fue el famoso maracanazo. Sí. Bueno, hay otras selecciones. Pero jugando una final en este caso. Tiene muchos organizadores mundiales que no. Claro. Llegó a la final y perdió. Pensaba México, por ejemplo. Claro. Pero vos sabés que un dato nada más que a mí me puso bastante mal de cara el año que viene. Tiene una pareja de centrales que te rompen todo si pasás. Sí. Desde los Rulos. Desde Junior y Bayern. El de Rulos, además, tira cambio de frente 80 metros y te la pone en el pecho. David Luiz que además sacó la pelota clave ayer en la línea, digamos, a Pedrito, al hombre que siempre aparece en las finales, que estuvo a punto también de aparecer ayer, y sin embargo apareció David Luiz. Hay un tipo que está reemplazando, un clon deforme que está reemplazando al Niño Torres. ¿Hace cuánto que lo reemplazaron de ese jugador maravilla que destacaba en el Atlético Madrid a este tipo que deambula por el campo de juego como si tuviera una pechera de... Pero cada tanto aparece, había aparecido en la final de la Eurocopa 2012 brillando contra Italia. Es un jugador que aparece muy cada tanto. Es un lagunero, pero tipo Chascomús. Tiene una laguna gigantesca, importante. Claro, bueno. Enorme. Pero bueno, más allá de continuar, digo, más allá de graficar la actuación de Brasil en esta Copa de Confederaciones, lo que nos queríamos meter es un poco... lo que tiene que ver con el clima político y lo que tiene que ver con la realización del Mundial el año que viene de la Copa de Confederaciones, que es uno de los ejes de las protestas que se viene desarrollando en el último tiempo en Brasil, ¿no? Así como el detonante tuvo que ver con el aumento del transporte, también se puso sobre la palestra el hecho de que ha habido un despilfarro de recursos, o lo va a haber, por lo menos de la visión de los manifestantes, y de hecho en los números que graficaremos, es un gasto importante. Brasil va a tener una inversión pública de 15.000 millones de dólares en la organización del Mundial y de la Copa de Confederaciones que ya pasó. Claro. Y luego, dentro de 2 años, todavía ese gasto no está, digamos, por lo menos en analizado hoy por hoy, de los Juegos Olímpicos de 2016. Esto ha llevado a una serie de críticas. Ese dinero representa no llega ni al 2% del total del presupuesto de Brasil. Uno podría decir que ese gasto, esa inversión es poca en relación con otras inversiones o con gastos en áreas sociales, por ejemplo. Pero, sin embargo, es un número con el cual varios analistas señalan que se podrían hacer, desde construir 8.000 escuelas, hay algunos números, 128.000 nuevas casas para sectores populares. Es decir, una serie de ejes, de puntos. Es decir, si uno apuesta por un lado... en el fondo pierde por el otro. Es decir, si Brasil y la necesidad de potenciar esa marca país o esa imagen de Brasil potencia apuesta y su principal eje es la inversión en dos eventos deportivos de magnitud, por supuesto que de alguna manera relega la agenda de las necesidades sociales. En un Brasil de 10 años de crecimiento, o sea, de menor crecimiento, por ejemplo, de la Argentina, pero de números notables en lo que tiene que ver con la gestión del PT, de haber sacado millones de la pobreza, de haber constituido una clase media enorme, pero que hoy exhibe, de alguna manera, nuevas demandas que en un punto exigen ir un poco más allá de lo posible. Totalmente. Vamos a escuchar a alguien que apareció en estos días del mundo del fútbol. ¿Qué era del mundo del fútbol hoy? Es un político, es el diputado Chapulín Romario, diputado federal por Río Janeiro. Genio. ¿Qué opina acerca de estas protestas y las defendió? ¿Defendió? Defensa de Puntín por Romario. Sí, exactamente. Eu acredito também que a partir de ontem, com esse manifesto, com essas atitudes do nosso povo, os nossos governantes têm que entender definitivamente a partir de agora que os dias de falcatruas, sacanagens, roubos, desonestidade e principalmente falta de respeito com o nosso povo, acabou isso. A política do Brasil, ela definitivamente, ela tem que servir para fazer o bem. E com todo respeito, o que a gente vê aí tá longe de ser o bem. Romario es pueblo y Pelé es antipueblo. Porque Pelé dijo, así como Romario apoyó estas manifestaciones, dice que el gobierno ahora tiene que escuchar, tiene que empezar a hacer las cosas bien. No es una crítica directa a Dilma Rousseff, es una crítica en un punto a la clase política en Brasil. Por otro lado, Pelé, un rey, manifestó que le avisó, le dijo a los manifestantes, ¿por qué no vuelven a casa a ver los partidos? Una posición siempre conservadora de Pelé, que después se retractó y se puso, yo siempre estuve del lado del pueblo, pero... Eso es lo que me enoja de Pelé, eso me jode de Pelé. Me jode ese que se retracte, que sí, porque no es ni frío ni caliente, porque sos tibio, te escupo de mi boca. Pelé es un tipo tibio, el tipo lo lleva para donde le da corriente. Si un millón de tipos van a marchar acerca de que está bueno comer el miércoles, Pelé va a agarrar una cuchara y se va a mandar un bocado. Pelé es un genio en ese sentido. Dijo una cosa recontra regresiva, recontra conservadora. Cuando se dio cuenta que caía mal, porque le dio mal el Twitter, ponele, dijo, claro. No, yo siempre estuve con el pueblo, aguante. Me pone mal. Claro. A mí también. Y después la otra cosa, digamos, el otro punto que quería tocar hoy acá, es esta lógica que aparece con la FIFA o con el Comité Olímpico Internacional en todos los eventos, que es... La lógica del show debe continuar. La lógica de... En acá el mundo no está pasando nada. Acá no pasa nada. Y yo ayer me acordaba, cuando preparaba esta columna, México organizó en un lapso de 18 años dos mundiales y unos Juegos Olímpicos. O sea, 1968 los Juegos Olímpicos y además organizó 1970 y 1986 un mundial. Sí. Es un país, digamos, que tenía la pretensión de alguna manera de jugar en el mapa mundial y de crecer y de mostrarse más potencia. El saldo de esa mega organización no derivó en un México potencia. Y por el otro lado, digo, en México en 1968, 10 días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, se produjo lo que es la masacre de Tlatelolco. Y los Juegos Olímpicos comenzaron, se hicieron 10 días después. Y recordaron un sinfín de episodios, ¿no? Digo, la dictadura en Argentina del Mundial 78. Antes del inicio de la Copa de África en 2010, el plantel de Togo fue baleado en Angola, donde se desarrollaba la Copa. Sí. Dos días antes de que empezara, la FIFA dijo, están garantizadas las condiciones de seguridad, se hace la Copa. Lo mismo en Brasil, digo, con las protestas. Por ahí no alteraron del todo. Pero digo, fue unas protestas gigantescas. Y esto digo, no para decir, bueno, había que suspenderlo. Pero digo, realmente es esta imagen de la FIFA es el verdadero presidente de Brasil, como señaló Romario y como señalan otros. La FIFA es el verdadero presidente de Brasil hoy, es el presidente de Sudáfrica en 2010 y es el presidente de cualquiera que vaya a organizar los mundiales. Es una organización que se para por encima de cualquier país. Eso es un país, digamos, intervenido por la FIFA. Claro, digamos, en el lapso ese o en el lapso previo, la FIFA es la que aparentemente domina tu política y domina tu accionar, independientemente de lo que pase. Es decir, me imagino que, por ejemplo, acá en Argentina, si en el 2001 se hubiera hecho alguna competencia, se hubiera hecho igual. O sea, había en diciembre de 2001. 11.000 policías dentro del operativo, me he entendido, alrededor del Maracaná. No, una locura, realmente. Pero bueno, queríamos cerrar un poco esto. Mientras la gente protesta en las calles, también celebra, no es una contradicción, digo, la pasión del fútbol existe y también existe el hecho de reclamar y protestar por aquello que se está cuestionando seriamente. Sebastián Tafuro en el aire, lleva lo puesto, la columna de deportes, el lunes que viene nos encontramos de vuelta. Nos vemos luego. Terceros temas de la semana dedicados a esa banda que aparecieron y dijeron ¿por qué tantos acordes? ¿Por qué tanta complejidad en las letras? Los Ramones, una banda de homenaje constante. Hoy empezamos con Poison Heart. Right out of this world. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costo. ...8:53 de la mañana en todo el territorio nacional, como dicen todos los locutores de la Argentina en este momento. Nos estás escuchando por FM La Tribu y también en La Plata vía Radionauta FM. Decíamos en principio que una de las discusiones de todo el año tenía que ver con el trabajo precario, y en este caso la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, la ASIM, que conduce Marcelo Pariente, junto a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, van a realizar controles e inspecciones en las mensajerías porteñas para combatir el trabajo negro y el trabajo precario. Estamos en comunicación con Maximiliano Arranz, secretario adjunto de ASIM. Maximiliano, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Maximiliano, para empezar, contale un poquito a la audiencia, ¿cuál es la situación de los motoqueros en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es la situación de trabajo y, en principio, cuáles son las lógicas de trabajo de aquellos mensajeros y motoqueros que recorren el centro porteño? Mira, nosotros desde mediados del 2010 ya tenemos nuestro propio convenio colectivo de trabajo, que es el 633/11, esto en consecuencia de que a mediados del 2009 obtuvimos la personería gremial, que es la 1808, entonces hoy estamos legalmente organizados. Ya los patrones no tienen la posibilidad, como pasaba años anteriores, de desconocernos. Y en función de esto, bueno, tenemos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador que está en relación de dependencia, como las 8 horas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, sumado a algunos que son inherentes a las particularidades de nuestra actividad, como es que nos tienen que entregar la ropa de seguridad, un piloto, casco, nos tienen que pagar la amortización de la moto, el combustible. Maximiliano, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo es que lanzan hoy y de qué va el operativo este justamente sorpresa para controlar, en este caso, el trabajo precario en el rubro? Esto es debido a que hay un sector grande de la patronal de actividad de la mensajería que básicamente se niega al blanqueo de los compañeros, y como los sindicatos no tenemos poder de policía, digo, nosotros vamos, golpeamos la puerta y si no nos quieren abrir no nos abren. Y en el caso de que nosotros, por diferentes motivos, entremos igual, estamos cometiendo un delito. El que tiene poder de policía es el Estado. Entonces nosotros necesitábamos trabajar en conjunto para poder llegar a los lugares que son excesivamente reticentes a cumplir con las leyes. Sabes, Maximiliano, estaría muy bueno que puedas contarle a la audiencia algunos números, aunque sea a vuelo de pájaro, de la situación de los motoqueros en la ciudad. ¿Cuántos motoqueros hay? ¿Cuántos ustedes calculan? ¿Qué porcentaje calculan que está en negro? Esto, obviamente, de hecho, la lógica del trabajo negro es que es muy poco seguible. Pero ustedes también conocen, transitan la calle y saben cómo se mueve la motoquería en la Argentina. Mira, yo con esto te voy a hacer muy sincero, no existen relevamientos serios, no hay números serios de lo que pasa en nuestra actividad. Nosotros lo que te podemos decir es que tenemos 4.500 compañeros afiliados y sabemos que hay miles en negro por fuera de esta situación. Los únicos números que había en su momento, esto digo, porque esto es histórico, fue después del censo del año, no me acuerdo si fue en el 2000, 2001, que se hizo el censo, se dijo que 50.000 personas en el área metropolitana habían declarado trabajar con la moto. En función de ese número, que la realidad es que nadie nunca lo vio tampoco, se empezaron a decir las barbaridades más grandes. Porque un relevamiento serio jamás se hizo. Y nosotros con estas inspecciones en conjunto con el gobierno de la ciudad queremos dar el puntapié inicial para ver si podemos llegar a tener una estadística seria de realmente lo que está pasando en nuestra actividad. Repasemos, está no solamente las empresas de mensajería, sino también, y esto es una pregunta, aquellos que reparten pizzas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿entrarían dentro del convenio y por lo tanto deberían ser registrados? A ver, todos los trabajadores tienen que estar registrados. Mira, no, pero en este caso, ¿no? Obviamente. Sí, no, en este caso particular nosotros tenemos para las mensajerías urbanas personería gremial. Para los delivery o reparto domiciliario tenemos inscripción simple. O sea, también tenemos la potestad legal de encuadrar a los muchachos, aunque no es completa como la personería gremial. Hay una zona gris que es la siguiente. Son las mensajerías que también brindan el servicio tercerizado de reparto domiciliario, claro, más conocido como delivery. Los delivery que trabajan en una pizzería, pero que los manda la mensajería como tercerizado, eso sí, están bajo el encuadramiento de nuestra personería gremial. Maximiliano, ¿arrancan hoy? ¿Esto va a ser durante cuánto tiempo? Arrancamos hoy. Vamos a hacer una semana de trabajo muy fuerte. Después nos vamos a sentar con el gobierno de la ciudad, con la subsecretaría de Trabajo, para analizar los resultados y en función de eso vamos a ver cómo seguimos. Maximiliano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pasaba Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, la ASIM, tratando de ver qué hacen con... Hablaba de 3.000 afiliados y un poco más seguramente en blanco y un número ingesto de gente que trabaja con la moto y que pone en riesgo su vida todos los días. Y además, si se llega a chocar, como están en negro, olvídate. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Buen día, Llévalo Puesto. Me gustaría arrancar en este espacio de transición entre Llévalo Puesto y La Mar en Coche un formato que sería algo así como la entrega de los premios Mini Repudio 2013. Bien. No dan para un repudio profundo, dan para un mini repudio. Y voy a comenzar con un ejemplo para ver si funciona esta propuesta. Dale. Mini repudio para el periodista de Página 12 enviado a Brasil, que al entrevistar a un chico de 19 años, integrante del movimiento Pase Libre, no puede más que preguntarle cosas tales como: ¿pero ustedes piensan que Dilma es lo mismo que Enrique Cardoso? Mini repudio. Mini repudio. Mini repudio, claro. Porque mirá si hay cosas interesantes para charlar con un pibe de 19 años movilizado hoy en Brasil, y únicamente ponerlo entre la espada y la pared de los males menos peores de la institucionalidad, me parece flojo, ¿viste? Y un mini repudio ligado a eso, al Olé. Tapa del Olé de hoy plantea: así que así se quedó con la Confederaciones Brasil, que lo paseó a España, que estuvo empañada por las protestas de la gente. Empañada. Empañada está el vidrio de tu auto, papá. ¿Empañada qué? Empañada. Una rara cabezazo. Empañada casi... la vida de las personas que pagan casi 8 pesos argentinos para moverse de un lugar a otro. Sí, sí, sí. Ah, mini repudios también. ¿Hay mini repudios así tipo mediático? ¿Vos te tenés No, iba a tener repudio? Un mini repudio muy de la cotidianidad y digamos que no la conoce nadie, pero ¿por qué es mini repudio? Porque en un punto yo me da hasta cosa repudiarla, por eso es un mini. Es una laburante, en este caso una verdulera, que el otro día me cobró muy cara la lechuga. Ah, los fantasmas de la progresía, mira, no podés decirlo, pero sí, pero, ¿verdad? Y sí, pero la tipa me... Todo bien, yo te rebanco y le cobro... No sé cuánto me hizo mierda, básicamente. No, mini repudio. ¿Vos decís que pero mini, porque para mí no da un precio y te cobró un poquito más? Para, sin duda. Y yo soy medio gil y no sabía el precio y dije, esta señora me está medio cachando, pero bueno, dale. Y ahora después, mini repudio. ¿Sí? Siempre es más fácil pagar y salir de ahí. Es que ¿no? Yo soy eso, la persona. Como cuando nos metieron, no soluciona la situación. Como cuando nos metieron nosotros dos a tomar una bebida en ese lugar en Corriente, que más, más fácil pagar y salir que quedarte a discutir con los No, mujeres. Claro, ¿qué vas a hacer? Ya, siempre está ese mito, ¿no? Del tipo que dijeron, vení, vení, a tomar unas copas, vení, vení. Te y cerraron. Te quedás de por vida, sí, no, sí, qué feo. Sí, eso, muy, feo. Es muy bueno. Amigo, eso. Amigo, no, amigo, no. ¿Sabes cuál es el, porque no, cuál amigo, es el miedo de la progresía? Lo ocupas. Sí, totalmente, el sí, mascapito. El mascapito. Ah, el mascapito. Es la personificación del medio, del miedo de todos aquellos que llevaron un gorro colla en algún momento de su vida. Sí, todos somos Rodrigo La Serna en ese Exactamente. Momento. Exactamente, bueno. Queridos, buen arranque de semana. Igualmente. Parte una canción.